A mí no me parece para nada que el interés fundamental de este gobierno cuando privatiza empresas sea bajar el gasto. Yo creo que es pasarle un negocio importante a un privado, amigo, o no, a un privado. Es un tema ideológico, en el mejor de los casos, un tema ideológico. Un beneficio para un privado. Es más, van a aumentar las tarifas, porque por una ley nacional, las generadoras de electricidad, de propiedad del Estado, no puede más que cubrir sus gastos, por eso no tiene ganancias. No tiene pérdidas, pero no tiene ganancias. Es una de las tarifas más bajas del sistema, la nuclear. Y ya están diciendo que van a aumentar, creo que ya las aumentaron las tarifas, para hacerlo tentador para un privado. ¿Está bien? Entonces, el sistema está pagando más por la electricidad que generamos, nada más que para darle plata a un tipo que va a hacer menos de lo que está haciendo el Estado.